Bien, Pablo, como estamos diciendo, movimiento que se cree, en una isla que te limita, ¿no? Las bandas, supongo que la mayoría de bandas querrían venir a Europa, pero claro, el sueño dorado no es Europa. El sueño dorado siempre ha sido América, ¿no? Estados Unidos, y hay que dar un salto muy grande, ¿vale? Y aquí hay dos tipos de banda, ¿vale? Está la banda que sigue en su evolución natural, llámese Iron Maiden, llámese, no sé, Judas Priest, podríamos poner esos dos ejemplos, ¿no? Incluso Black Sabbath podríamos ponerlos, aunque no están dentro del corazón de la New Wave, pero están ahí a los aledaños, ¿no? Y tampoco los podemos separar de este movimiento, incluso Rainbow. Scorpions, podríamos añadirlos también un poco a este grupo, a esta cantidad de grupos. Y bueno, esa naturaleza, ese éxito que tienen en Europa, acaban llegando a Estados Unidos. Deciden hacer una serie de giras. Bueno, por las circunstancias que sean, esa naturaleza de los grupos y esa evolución les llega a tener cierto éxito a Estados Unidos, ¿vale? Podríamos poner este grupo a una parte. Y luego hay otro grupo. Y ese otro grupo, Pablo, son grupos que deciden forzar ese cambio y cambiar estilísticamente para poder asaltar ese mercado americano. Y aquí podíamos poner a Def Leppard, por ejemplo, como un grupo que consiguió ese éxito cambiando, aunque sí que hay que tener en cuenta que Def Leppard no es un grupo muy duro ni desde sus inicios, ¿no? Para mi gusto nunca han sido un grupo muy heavy, ¿no? Siempre han sido muy hard rockeros, incluso a veces excesivamente. Pero luego hay otros grupos como Raven, ¿no? Que tenían cierto nombre, habían tenido varios éxitos, como Saxon, ¿no? Que intentan dar ese salto, ¿no? Incluso Diamond Head. Y Pablo, ¿qué pasa ahí para que unos grupos tengan éxito en Estados Unidos y la mayoría de bandas mueran en el intento, incluso casi desaparezcan, ¿no? ¿Cómo lo ves? Es curioso, es muy curioso, porque además se dan como digamos los dos, ese movimiento hacia Estados Unidos y a la inversa. Por otro lado, mientras los grupos ingleses van como locos por ir para allá, y es lógico porque al final es un sitio con una industria del espectáculo consolidada, como, y eso sigue siendo vigente hoy, como en ningún lugar del mundo, es un sitio en el que además al artista se le cuida y puede cobrar por su trabajo. Y además, bueno, pues es un sitio con cultura de rock, absolutamente lo que sería nuestra cultura pop, es su cultura su cultura pop es rockera, vamos a decirlo así. Y mientras tanto los grupos de allí se volvían locos por arrancar desde, para mirar a Europa y volver. Es lo que hizo, por ejemplo, Twisted Sister, de conseguir el contrato en Europa para luego volver y ya triunfar allí. Manowar hizo lo mismo y nunca consiguió triunfar en su propio país, sino que es en Europa donde son grandes. Metallica hizo lo mismo. Metallica, para consolidarse y hacer nombre, estuvo haciendo giras europeas antes que giras americanas bestiales. Y sin embargo, ellos lo hicieron llevando con la idea de, bueno, somos, en Europa está el verdadero sonido cañero, nosotros lo somos, así que vamos para allá. Y curiosamente los grupos de la New Wave hicieron exactamente lo contrario. Dijeron, ostras, yo voy a triunfar ahí, como sea. Y bueno, ablandaron su sonido, y aquí con una suerte muy, muy dispar, porque claro, luego ahí está el talento de cada uno, y el álbum que te hace cada uno y tal. Si ponemos, por ejemplo, la lupa en Def Leppard, bueno, Def Leppard es que igual ya nacieron así para empezar, ¿no? Claro. Pero entonces no, mejor no, igual no es el mejor ejemplo, porque ya ellos tenían un sonido más o menos comercial. Pero por ejemplo, Raven no lo hizo mal del todo en Stay Hard, para mi gusto. Lo que pasa es que no tiene absolutamente nada que ver con el sonido de la banda. Saxon hicieron buenos discos, sí, pero a ver, tampoco es el sonido del grupo, y eso la gente no lo acababa de aceptar. Si es que, a ver, es normal que la gente se cabreara, porque no tiene nada que ver lo que sus bandas le estaban dando contra, o sea, ¿por qué te he puesto ahí? ¿Por qué me gustas? Bueno, pues porque eres, al final, esto es una expresión de una música dura, de una música de la calle, de tal y cual. Entonces, ¿qué me estás contando ahora? Esto no se adapta, por bien hecho que esté el disco, esto no se adapta a lo que yo quiero. Incluso salen bandas de ese ese palo, porque parece mentira, pero los Tiger Tales, que es el grupo más glam de Inglaterra, tienen raíces en la New Wave of British Heavy Metal. Sus músicos, alguno participó en alguna banda, y inicialmente, por años y tal, luego, claro, triunfan mucho más. Bueno, triunfan, todo lo que triunfan lo hacen más adelante. Pero es un grupo New Wave absolutamente reconvertido. Podemos hablar lo mismo de los FM, que lo comentábamos también antes, que todos sus músicos también, especialmente Mer, estuvo en varias, estuvo en Samsung muchísimos años y más cosas. Pero muchas cosas no salieron bien. Pues hablábamos antes de Heavy Petting, pues lo mismo, era una banda súper prometedora y acabó haciendo un disco de lo más normalito por hacerlo así suavizado. Salen además, si pensamos en el 86 o así, empiezan a salir grupos como si sí fueran New Wave, pero luego no lo son, o sea, o no lo son, o son muy blandos, o tienen nada que ver. Pienso, por ejemplo, en Dead Ringer, cosas así de ese tipo que no funcionan, no tienen la dureza. Es que eso, claro, esa segunda oleada o este final, porque esto realmente casi es el final de los años dorados, es cuando las bandas se dan cuenta, cuando se abre fuego, y especialmente la gira de Raven y las giras de Raven y las de Venom son las de los primeros grupos que se atreven a ir para allá por la demanda que hay y bueno, y funcionan bien. Raven no a ese nivel, Raven hicieron más fechas con menos gente, pero hicieron unos tours larguísimos, así en el autobús, la famosa historia de Metallica tocando con ellos, teloneros y tal, y luego Metallica siendo más populares y toda esta historia, pero bueno, oye, tuvieron su éxito y se hicieron sus fechas, muchísimas. Luego, lo de Venom hicieron muchas menos, pero sin embargo las hicieron ante unas audiencias que no las habían visto en su vida. Gracias a vender, bueno, somos el grupo más absolutamente salvaje. Bueno, pues eso es lo que mueve a todos los grupos a decir. Aparte, hay otra cosa. Ozzy mismo también es un ejemplo, aunque no sea una cuando era Blizzard of Oz, no es que sea una banda muy del estilo, es más un sonido más americano, pero hay otro factor importante. La presión fiscal en Inglaterra es más o menos en las rentas más elevadas, es el 50%. En cuanto pegas un buen pelotazo, empiezas a pagar impuestos, pero bien, incluso más que en España. En España debe ser como el 50%, y ahí puede ser incluso superior. Entonces, claro, allí, sin embargo, en Estados Unidos es mucho más relajado. Interesaba menear, tú tienes el negocio, lo que claro. Te interesa es trasladarlo a un sitio donde lo vas a rentabilizar más. Lo que pasa es que no salió nada bien. O sea, no les salió, vamos, salvo a unos pocos elegidos, al final, después de Maiden, que sí que empieza a girar por allí y lo hacen en Judas y tal, aparte de los grupos más grandes, si bajamos un escalón, lo siguiente que consigue Saxon y Gracias es ser teloneros de Motley Crue. Claro, claro. Es que aquí estamos hablando, Pablo, lo que yo te he dicho, ¿no? El forzar el cambio y el seguir una evolución natural. Por ejemplo, Scorpions es uno de los grupos europeos con más éxito en Estados Unidos, ¿no? Si vemos un poco esa evolución de los Scorpions, musicalmente está claro que se ablandan poco a poco en el tiempo, ¿no? Musicalmente. Pero si tú ves la evolución hasta que consiguen éxito en Estados Unidos, no es una evolución forzada, es una evolución muy natural que llega un momento en que esa evolución es tan grande. Si tú ves un disco 10 años antes y luego otro 10 años después, sí que ves un salto evolutivo excesivo, pero si tú lo ves midiendo todos los discos paso a paso, es una evolución relativamente lógica, ¿no? Y tiene un éxito en Estados Unidos sin traicionar sus principios, vamos a poner, ¿no? Y Maiden igual, Judas igual, ¿no? Puedes perder fans en Europa relativamente y ganarlos en Estados Unidos a un nivel de 40-60%, ¿vale? 50-50, 70-30. Pero es que el cambio que decide Raven o el cambio que decide Saxon, casi podríamos decir que los fans europeos se van casi todos, porque reniegan de esa esencia de la banda y, claro, se arriesgan a ganar esos fans en Estados Unidos. Claro, si sufren rechazo en Estados Unidos, cuando vuelven al mercado europeo, una, o no lo tienen porque los fans les han dado la espalda, o tienen que pasar muchos años, como le pasó a Saxon un poco, para volver a tener la confianza de los fans. Y eso es lo que ha pasado en la mayoría de bandas. O sea, o desaparecieron las bandas, o ya no han recuperado el tiempo perdido. La única banda que a lo mejor ha recuperado el tiempo perdido es solo Saxon. Yo creo que el resto de bandas se han perdido. No han vuelto a ser ni una décima parte prácticamente de eso, ¿no? Y Saxon hay que mirar, o sea, Saxon, para empezar, a pesar de todo, partían de mucho más arriba. Saxon en su día fueron tan populares como Iron Maiden, aunque ahora nos parezca raro. Y luego pasa otra cosa. Peldaño a peldaño, tocando en todos los sitios, lo que haga falta, como haga falta, llevando el negocio muy bien. Saxon son súper cuidadosos en cuanto a cuando organizan las giras y tal, todo lo controlan. Además, ellos mismos están muy involucrados a nivel management. Lo que hacemos, siempre que van a un sitio nuevo, averiguan cómo es, dónde es, qué sitios están cerca. Hemos tocado ahí mucho, un poco regular, no sé qué. O sea, llevándolo con una precisión milimétrica todo, y gracias a eso han conseguido volver. Fíjate además cuándo han conseguido volver, que han conseguido volver hace 5 o 6 años. Volver quizá un poco a unos niveles que les correspondan más o menos, porque luego les hemos visto estos años que, bueno, maravilloso, pero les hemos visto tocar aquí en Madrid en las fiestas de Villalba. Genial, pero y además es, por supuesto, hacer siempre conciertos súper sobresalientes y tal. Es normal que la mayoría de los grupos no consiguieran eso, porque además la mayoría de los grupos no son Saxon. La mayoría de los grupos no te van a hacer siempre un concierto perfecto, ni te van a, o se van a hartar, o bueno, o directamente es que partían de un bagaje muchísimo más inferior, y entonces, bueno, pues no tenían, o sea, ya estaban tan perdidos que no les merecía la pena continuar para nada. Es una lástima, pero bueno, a ver, supongo que en el momento debió parecer una buena idea y así lo hicieron. Pero sí, luego lo cierto es que la perspectiva, los años, lo que nos da es que al final los que triunfaron fueron precisamente los americanos. Vale, que también hay muchísimos más factores, como el hecho de, bueno, pues tener una industria más profesional que la que había aquí. Pero los que triunfaron fueron los que optaron por lo duro de una u otra manera. Y ahí está Metallica. Al final es una banda que aspiró, o sea, todo lo de la New Wave lo llevaron, y incluso hacían versiones de Saxon en su día allí en California y todo el asunto. Y bueno, pues mira, solo hay que ver dónde llegó cada uno, y porque ya además estamos hablando de ciertos niveles de, bueno, son, a mí no me parecen, en esa primera división de calidad, ¿es mejor el Kill Em All que el, no sé, que el Denim and Leather? Bueno, ya son las dos obras maestras, ¿no? Pero bueno, las decisiones de negocio también influyen muchísimo, y en este caso a los grupos de la New Wave, en la mayoría de los casos, les terminaron poco más que hundiendo. Ya no tenían mucho que ganar, ya de por sí. Incluso en el primerísimo nivel hay unas, leí una vez una especie de diarios no autorizados, vamos a decir, de alguien que había sido stagehand, había sido pipa de Iron Maiden desde el inicio, desde antes del primer disco hasta la vuelta del tour por Japón de Kill, hasta que se va a Paul Diano. O sea, Paul Diano. Más o menos. Eso es esos años. Y aún así, siendo una banda puntera en un sello grande y tal y cual, las historias que cuenta de amateurismo son espantosas. Entonces, pues eso, que no se comerían un grupo muy pequeño, el rollo Deep Switch o Limelight o lo que sea? Pues vamos, sería aquello para llorar. Si Iron Maiden los primeros años todavía fueron, vale, iban dando sus grandes pasos y todo eso, pero tambaleándose porque la infraestructura alrededor de la banda era la justa. Y al final, imagínate, ahí no sé cuánto sería la crew esos años, 10, 12 personas ahí que no sabían hacer nada, que pasan de montar un bolo en su barrio a estar montando un bolo en Japón. Bueno, pues aquello debió dar para película y para serie. Así. Y bueno, pues eso, a nivel amateur debía ser terrible. Imagínate. Y eso que Maiden, por ejemplo, tenía a Smallwood, que era un profesional del negocio y estaba a la espalda. Imagínate la mayoría de bandas que no tenían un manager como Rod Smallwood. Aquí vamos a meter Virtue, el tema We Stand to Fight, un single del año 85, un grupo bastante heavy también, bastante poderoso, bastante potente, ya en un año donde la New Wave, año 85, podíamos decir que ya estaba finalizando, como ya prácticamente el auge de la New Wave ya había terminado, ¿no? Para mí quizás año 80 sería el principio de la grandeza de la New Wave, el año 83 quizás sería ya el principio del fin, entre comillas, y ya empezaría a tener ese cambio año 84, año 85, ese intento de ganar las Américas. Bueno, Virtue, Pablo, vamos a hablar un poquito de Virtue, háblame de Virtue, ponemos el tema, cambiamos a otra cosa. Pues una banda que bueno, lamentablemente el reconocimiento que pueda tener ahora no lo tuvo en vida, porque solo sacaron eso, el single, luego hicieron una maqueta y luego hasta que recientemente, no creo que hará 7 u 8 años, se reedita su material y además merece la pena tenerlo, porque bueno, se reedita muy chulo y con una camiseta y no sé qué, la portada es también muy bonita, con una especie de, no sé, guerrero ninja árabe, pero bien con estilo, ¿no? Y bueno, unos temas a mí me recuerdan mucho, esto es un descubrimiento semi-reciente para mí, y bueno, con un rollo muy Tokyo Blade, a mí me lo recuerda, yo creo que por eso me gustó tanto cuando lo descubrí, pues viendo, bueno, pues curioseando foros y viendo catálogos y todo esto, me fue amor a primera vista. Y una de esas, y quizá una de las pruebas recientes o medianamente recientes, de que bueno, pues hay todavía muchísimas bandas, seguro que hay en Inglaterra, bien, me encantaría conocer a alguien así, pues gente como, bueno, pues como sí que conocemos en España, que conocen el metal español a tope y tal, y conocen todas las historias y todo y las bandas más desconocidas y todo eso. Seguro que un equivalente así en Inglaterra debe ser un auténtico lujo conversar con él, porque bueno, pues esto al final, si ha llegado a nosotros, es porque no es lo más desconocido, tiene que haber todavía mucho más. Virtue, por eso son un poco elegidos en este sentido, por ser una de las, vamos a llamarlo, últimas sensaciones de la New Wave, a pesar de haber estado, llevar disueltos 30 y no sé cuántos años. Imagínate. Pero eso, el buen material escondido que existe todavía. Pues bueno, vamos a escuchar este tema, este We Stand to Fight de estos Virtue, ese single del año 85, y nos vamos hacia España. Bien, Pablo, en España supongo que tiene un reflejo la New Wave. Quiero decir que la New Wave, ese éxito relativo que tenía ese estilo de músico, llegaría a España, se vería un poquito reflejada en algunos grupos. Tampoco creo yo que fuese España un fiel reflejo de ese estilo de música, porque como bien dice mucha gente, los cimientos del rock duro, del heavy metal en España, en esos principios de los 80 eran mucho más hard rockeros, mucho más rock duro clásico, que metal pesado, ¿no? Que heavy metal. Entonces, se vio reflejado en muy pocas bandas. ¿Tú cómo viste esos, o cómo has visto esos 80 en España? ¿Qué influyó esa New Wave sobre España? Quiero decir, porque yo la New Wave la veo mucho más tarde, ¿no? Veo que el efecto a lo mejor en España empieza más en los 90, ¿no? Esos fanáticos que a lo mejor en España habían más jóvenes de Iron Maiden, Saxon, Judas Priest, quizás los grupos salieron más a partir de los 90 que en esos primeros 80. Pero ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves desde la distancia? Claro, nosotros en España nos pasa una cosa, y yo me gusta hacer la comparación con Bélgica en este caso. La escena de los grupos belgas de esos años es con un par de años de diferencia o así, pero son grupos New Wave, pero belgas, bueno, con sus peculiaridades y tal. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nosotros estamos casi ahí. Pero, bueno, es que teníamos muchísimo por andar todavía. Es que realmente nosotros pasamos cuando el mundo estaba con los Kiss, nosotros estábamos con Lola Flores. Entonces teníamos un retraso considerable y se quemaron etapas bastante rápido, y es muy loable lo que se consiguió aquí, a dónde se consiguió llegar en pocos años. ¿Qué pasa aquí? Que claro, lo más rockero que podía haber antes, lo más rockero que había desde los 80, aunque no sé, bueno, podemos pensar en grupos como Tequila, los TVO donde estuvo Manzano, esas cosas, y tampoco nos íbamos a poner en el heavy metal al día siguiente, porque era imposible, porque no había, para empezar las bandas no podían sonar así porque en los estudios no se sabía sacar ese sonido, los instrumentos eran, vamos, escobas con cuerdas. Todo eso. Entonces aquí se hizo lo que se pudo y por eso dio, y a mí es una cosa que me gusta bastante de la escena nuestra española, que es muy muy peculiar, muy peculiar en muchísimas muchísimas cosas. Entonces, bueno, sí que es cierto que muchas ideas de la New Wave sí se traen aquí desde allí. Es decir, Salvador hace Banzai después de viajar a Londres. Obús, todo el tema, en este caso hablando de quizá más de la estética y eso, pero también viene de un viaje a Londres, es decir, lo han cogido de ahí y partes de la música también se han cogido de ahí. Lo que pasa es que se han hecho como se han podido. El mejor ejemplo para mí de eso, porque luego nosotros, claro, nuestros grupos que ya suenan un poco, o sea, heavy de verdad, menos rockero y más heavy metal, ya nosotros nos ponemos muchos años después, estaban ya de vuelta en la New Wave, ya se había casi acabado cuando nosotros ya, bueno, salvo quizá, bueno, alguna cosa de Barón y alguna cosa de Obús, quizá los Panzer están ahí, pero grupos que de verdad suenen ya muy heavy llevamos unos años de diferencia. Ángeles del Infierno, Santa, pues estos son posteriores. Para mí el grupo paradigmático de intentarlo y no conseguirlo y digamos seguir arrastrando lo nuestro son mazo hacen lo que pueden para ser, bueno, pues una especie de Motorhead, más o menos lo intentan el año 82, aunque llevaban más tiempo previamente. Hacen lo que buenamente pueden con los medios que tienen, y bueno, sinceramente a mí no me gusta mucho el grupo, no les sale muy allá. Está muy bien la intención es lo que cuenta. Bueno, pues en este caso sí, pero vamos, como ven los coleccionistas el heavy metal nuestro, precisamente es eso, hasta que sale Muro todo lo ven tan rockero que casi apenas lo consideran heavy metal. Nosotros, porque bueno, somos de aquí, lo conocemos bien, le encontramos quizá esa fuerza que le puede faltar a las producciones y a la música, en cuanto, bueno, pues eso, a empaque, lo encontramos en las letras, cosa que es una barrera para la gente de fuera, que tampoco, porque el que entiende español igual es quien las entiende, porque habla de cosas que sabe Dios que son, o sea, no solo entender los significados, o sea, no solo entender las palabras, sino también el significado. Es muy complicado y es normal que no se valore tanto fuera. Entonces, en conclusión para esto, la influencia aquí llega, pero se plasma de otra manera completamente diferente a como se plasma en el resto del mundo, porque la situación nuestra es completamente diferente a la del resto del mundo. Claro. Y aquí lo que vemos a lo mejor es momentos puntuales en las bandas de rock duro, ¿no? Por ejemplo, pues Barón Rojo tiene algún tema que otro que puede tener un estilo mucho más heavy, pero su base en general es muy rockera. Obús, estamos en lo mismo. Quizás Ángeles del Infierno serían los más heavy de los tres, a lo mejor, ¿no? A lo mejor por estética, por temática, por... Pero en el fondo es verdad que hasta Muro no está definido ese heavy metal más genuino, ¿no? Y así todo tampoco veo reflejado la New Wave del todo. Vemos que la New Wave en España es un poquito residual y hasta los 90 prácticamente no llegaría. Aquí vamos a poner los Elixir, un grupo que también tienen un par de discos bastante interesantes. Aquí lo que más me interesó a mí de los Elixir, joder, es que tocó Cliff Bar con ellos en uno de los discos, en el Lethal Poison, por cierto, un disco con cierta influencia de los Maiden, con esas armonías de guitarra y eso, pero tú has elegido Pandora's Box del disco Sons of Odin, ya del año 86, que ya podíamos decir que aquí la New Wave ya estaba de capa caída, ya prácticamente estaba desapareciendo. Bastante interesante estos Elixir, ¿eh? Sí, bueno, es una banda curiosa. Ellos sí que sus raíces son un poquito más antiguas, pero bueno, llegan ya a editar en el 86 cuando la fiesta se ha acabado. La fiesta se ha acabado, pero ellos todavía consiguen hacer un trabajo notable, muy notable. Es un disco, es un trabajo buenísimo, el Son of Odin. Pero claro, ya esto está completamente fuera de tiempo y de lugar. Ellos llegan muy tarde a esto. Y además tampoco es un disco ya. Es un poco lo que quizá con este y algún otro trabajo de los que hemos pensado en poner. Sobre todo la idea que lleva para mí es el cómo de la New Wave ya empiezan a verse otras cosas, cómo evolucionan de otra manera los grupos, ya cómo van saliendo del estilo, manteniéndolo, porque en este caso, a ver, Elixir tienen unos toques del epic metal, de grupos. Esto lo cultivaron mucho en América, ¿no? Grupos como Omen, Manila Road, Zilizungol, todo eso. Bueno, Elixir tienen ese toque. El disco es pues eso, muy épico. Es la historia, el propio título lo dice, ¿no? El hijo de Odín, pues eso ya suena a ese metal de espada y hechicería, pero al bueno, no luego allá cuando el power metal ya se hace con ello y vamos a peor. Qué meloso. Sino al bueno de verdad, el que está basado un poco en todas las obras de Robert E. Howard, todos los libros buscadamente, no tebeos de Conan, sino libros. Bueno, pues Elixir lo hacen, buscan esa temática y lo consiguen y hacen un disco maravilloso. Y Pandora's Box es casi el mejor tema. Por cierto, no sé cómo estarán últimamente, pero yo tuve la oportunidad de ver Elixir, que estuvieron tocando aquí en Madrid con Broca's Helm, me parece que fue. Hostia, los americanos. Estuve hace no sé cuántos años, ahora 8 o 9 años. Dieron un conciertazo. Pues estas veces, estas reuniones, todo lo que decíamos malo de Tokyo Blade, de que bueno, que no acaban tal. Pues Elixir, al final, vas con toda la curiosidad de que estas cosas a veces salen muy bien, a veces salen muy mal. Por ejemplo, en el caso de Pagan Altar salieron fatal. En el caso de Elixir, bueno, tú ves, siempre pasa lo mismo. Ves, hay unos señores mayores con pinta rockera, se suben a tocar y puede ser un fiasco, o porque lleven no sé cuántos años sin hacerlo, o puede ser, vamos, uno de los de estos. O sea, yo recuerdo un conciertazo increíble, hicieron este disco casi entero, cantando perfecto, sabiéndose los temas, o sea, no habiéndolos sacado por compromiso, sino, digamos, teniendo hasta el último arreglo las guitarras, todo. Vamos, una maravilla. O sea, te queda la sensación, nunca lo sabes, te queda la sensación de vosotros igual dejasteis la carrera musical, pero habéis seguido tocando por vuestra cuenta en el garaje de uno de vosotros todos los sábados, porque el nivel era increíble. Y entonces, bueno, pues fue un lujo tenerlos aquí. Tengo un muy buen recuerdo de ese concierto, y Son of Odin es un disco que me gusta particularmente también. Pues bueno, vamos a escuchar este Pandora's Box de este Sons of Odin y puntualizaré yo un par de cosas sobre este grupo y del tema que vamos a hablar después. Así que escuchemos este tema y bueno, el programa todavía queda un ratito, pero vamos a pensar ya que la New Wave está ya prácticamente desapareciendo casi. Bueno, acabamos de escuchar Elixir, este tema, Pandora's Box. este grupo, Pablo, en concreto, yo hay momentos en los que perfectamente los metería en el power metal alemán. Bueno, en el power metal alemán, en ese metal alemán que estaban haciendo a mitad de los 85, ¿no? Ya empezaba con esa base rítmica mucho más contundente, unas guitarras más duras. Y en esto te lo digo porque, claro, la New Wave, ¿cuándo crees tú que empieza la decadencia absoluta, ¿no? Vamos a decir que hasta el año 83 está en pleno auge, tiene ese intento de ir a Estados Unidos 84-85. ¿Tú crees que el 86 ya es el año que definitivamente ya no puede crecer más, que podíamos decir que ya va capa caída? Hay que tener en cuenta que los Maiden, Scorpions, Judas Priest, en el año 86 el mercado americano ya, pues bueno, no es que tuviesen un éxito arrollador, pero ya estaban vendiendo millones de discos, ya estaban haciendo unas giras mastodónticas de forma mundial, pues de una manera bastante grandísima. Hay que tener en cuenta que tanto Judas como Maiden como Scorpions estaban vendiendo entre 1 millón y 2 millones, Scorpions incluso 3 millones de copias de sus discos, que se dice pronto, ¿no? Pero bueno, ¿tú crees que el año 86 ya podíamos decir que la New Wave ya está en decadencia absoluta? Yo es que, a ver, puedo, igual aquí peco de complaciente conmigo mismo, pero esos discos de, no todos, claro, pero muchos de esos discos americanizados, vamos a decirlo así, yo todavía los meto como buenos. No son los mejores muchas veces, en la mayoría de los casos. Entonces yo todavía ahí salvo. Pero efectivamente, en el 86 yo creo que pasa, está en la frontera, y empieza también el 85, porque pasa una cosa. Los grupos mejores de la New Wave ya han llegado a la primera división y están haciendo otra cosa. Están haciendo heavy metal más convencional, cada uno en su estilo, lo que sea. Pero pasa también más historias. Ahí ya se ha internacionalizado todo y la competencia es feroz. Y hay que ser también realista. Nos puede gustar mucho, nos puede hacer gracia. Pues mira, pienso en Elixir, por ejemplo, que era lo que tenemos ahora encima de la mesa todavía. Vale, está muy bien. Pero es mejor el disco de Elixir que el Fatal Portrait de King Diamond, que más o menos son desde esos años. Bueno, pues mira, lamentablemente, es mejor que el Thunder in the East de Loudness, es mejor que tantos, o que el disco de Accept que queramos coger también. El problema que hay aquí es que, a muchos de los grupos les están ganando en lo suyo. Está bien haber sido de los primeros, pero ya te están barriendo. También hay que mirar un poquito alrededor la música de esos años, que ya se ha alejado un poco de la New Wave, en general en cuanto al panorama del heavy. Tenemos ya que los sonidos ya un poco más trayeros empiezan a aparecer y ya están perfeccionándose mucho. Tenemos que las bandas que consiguen el éxito comercial, como los Scorpions comentábamos, tal, ya lo hacen realmente bien. Y bueno, los grupos que no lo habían conseguido en ese momento, con honrosas excepciones, pero en general no son tan buenos. No es que no sean tan buenos, sino que es que los hay muchísimo mejores haciendo lo mismo, haciendo heavy metal, así en general, porque además tampoco... Aquí estamos empezando a hablar de que si estilos más, no sé qué, no sé cuántos, tal. Pero todavía se tiene una visión bastante global de... a mí me gusta el heavy metal y entonces me gusta desde Metallica a Quiet Riot y me gusta todo y todo bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en la competencia, y de nuevo volvemos, hay que ponerse en contexto y pensar como un fan de esos años y decir, bueno, yo tengo un dinero que gastar en música y en conciertos, poco además, seguramente, según de dónde estemos, de qué país y de qué persona estemos hablando, poco, y tengo que elegir. Entonces, tengo aquí, me imagino yo en la tienda, tengo aquí este disco muy nuevo con unas cruces que no sé qué, que pone Master of Puppets o el de Elixir. Y además, si me compro uno, el otro me jodo y no lo oigo. Porque no, claro, no están las facilidades de los últimos 10 o 15 años de oír música, ni muchísimo menos. Bueno, pues a eso me refiero con competición, no de que los grupos directamente compitan entre sí, sino la competición por los fans. por los fans, pues entonces ahí pierden. Las bandas de la New Wave están perdiendo. Y eso es lo que para mí verdaderamente marca el declive. Combinado, por supuesto, el giro, el cabreo para fans más acérrimos de girar hacia Estados Unidos y todo eso, por supuesto que también juega una baza. Por lo mismo, porque dices, a ver, voy a arriesgarme el dinero porque acabo de ver a, no sé, pues eso, acabo de ver a este grupo y ahora están haciendo canciones que ya no me gustan y encima ya no van vestidos de cuero y tachas y tal, o me gusta más esto otro. Pierden, están perdiendo, pues todos los partidos los están perdiendo absolutamente todos. Además, son tantos que unos entierran a los otros. Eso sí que, vamos, de las primeras saturaciones de estilo es ahí, es en la New Wave. Son demasiados, no se puede prestar atención a todos. Por lo tanto, bueno, pues salen alguno queda por ahí. Si hay, es un poco lo curioso. Sigue habiendo trabajos reseñables, por supuesto, muchos y muy interesantes. Pero de primera línea ya a estas alturas de Inglaterra ha perdido mucho el tren. Las bandas que han ido saliendo, pues otras las mejoren. Las mejoran, incluso, bueno, pues mira, por ejemplo, yo que sé, los Onslaught, que tienen raíces, que sea un rollo power metal USA, aunque sean ingleses, ¿no? Pero y es que ya hay muchos que lo están haciendo mejor. Tú comparas, por ejemplo, Grim Reaper, que es una banda, oye, es una muy buena banda, y además una banda que ya tiene el sonido de heavy metal 100% también, pero bueno, Grim Reaper se fueron a girar a Estados Unidos con Helloween. Con los Helloween del Keeper. Bueno, pues mira, a mí me gustan los dos, pero ya te digo yo cuál me gusta mucho más y cuál me parece, incluso intentando ser objetivo, cuál me parece mejor. Claro, está clarísimo. En ese aspecto está claro que también, bueno, esos años que tardaron la New Wave en llegar a Estados Unidos, que son unos 3 o 4 años, incluso 5, pues también es un tiempo atrasado que mientras llegas a Estados Unidos también allí está creciendo un movimiento que se añade a esta New Wave, ¿no? Por ejemplo, el US Metal ya estaba establecido en Estados Unidos, el Thrash Metal estaba establecido. Entonces, no estamos hablando de que un género llega a Estados Unidos de nuevas, sin nada, ¿no? Ya había llegado por medios under, discos y grupos, ¿no? Incluso pequeñas giras. Entonces, a lo mejor desembarca ese movimiento cuando a lo mejor esos movimientos propios de Estados Unidos ya tenían parte del mercado copado, y entonces, bueno, te tienes que comer parte del pastel, tienes que quitárselo a otros, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues bueno, entraron las 3 o 4 bandas con esa calidad más acorde o más buena, entre comillas. Y bueno, y ya que el movimiento en Inglaterra no puede crecer más, se suele morir por él solo, ¿no? Y este año 86, pues yo creo que marca ya definitivamente un poco esa pequeña debacle o decadencia de la New Wave. En este aspecto, Pablo, Deep Switch, bueno, otro de esos grupos, este es un grupo también bastante particular, porque yo creo que tiene elementos también bastante oscuros, bastante particulares, con ciertos toques Doom. Podríamos decir que también estamos ya en un grupo también relativamente que coge unos cánones dentro de la New Wave relativamente también diferentes, ¿no? Que ya le va dando una vuelta de tuerca a ese estilo. Y nos recuerda a lo mejor a otros grupos que vendrán más tarde del Doom Metal o cosas así, ¿no? Es que es una banda prácticamente inclasificable, porque cada tema tiene un estilo, es un grupo que solo sacó un disco, y es, yo también la idea de elegirles, primero que el disco a mí me parece, Nine Inches of God, me parece muy bueno, me gusta, es un... Me parece muy muy interesante, y es muy variado, es muy divertido de escuchar, tampoco es que sea, no es especialmente largo, está muy bien, y es una banda súper súper peculiar, pero ya es un poco la idea de que ya aquí los grupos han perdido un poco el hilo conductor y hacen cosas raras, y Deep Switch es un grupo muy raro. O sea, alguno de ellos iba maquillado, pues un poco estilo como los Avatar de ahora y cosas así. Hacían un poquito de performance. Luego las letras tienen muchas que son muy, muy sexuales, obscenas de todo, muy, muy, muy obscenas. Lo que decías, ¿no? Cada canción de un estilo. Tienen algunas desde realmente muy, muy heavies, a otras que no, bueno, pues casi rozan el Doom, o el Doom por intentar clasificarles en algo que es muy, muy complicado, porque tampoco es... exactamente eso, ¿no? Sino que es, bueno, son muy únicos. Y eso les hace diferentes y a la vez les hace tan atractivos como, tampoco vamos a perder el norte, no es como curiosidad, vamos a ver, dentro de las curiosidades, pues es una muy buena banda, tampoco es el grupo que le vaya a cambiar, bajo mi punto de vista, la vida a nadie, pero es... uno de estos olvidados. Además, no es un disco especialmente raro ni nada, o sea, es un disco que se puede encontrar fácil en, pues eso, en los metal markets, en los festivales y tal, y no te vas a dejar mucho dinero en el LP, y para mí sí es un grupo que merece la pena tener. Tiene mucho de coña también, a veces de, pues eso, de humor en las letras, y aparte del tema del sexo, que quizás es lo que más manda aquí. Es muy curioso, es muy curioso. La portada también es, bueno, sí, pues, llamativa. Es llamativa. La portada tiene un poco fuera y mira, hay una, bueno, pues, merece la pena verla. Así es, aunque sea un dibujito. Y bueno, pues es la muestra de que aquí tampoco ya hay mucho rumbo. O sea, lo no, ya exacto. Es bueno, cualquier cosa. Correcto. Pues bueno, vamos a escuchar este Nine Inch of God del mismo disco de los Deep Switch, año 86, de nuevo, recordemos. Para mí, pues bueno, ese ya definitivo último año, entre comillas, para la New Wave. Podríamos decir ya que empieza la decadencia. Y bueno, ya estamos terminando el programa. Nos queda poquito, Pablo. Vamos a terminar un par de detalles. Y este programa tan extenso, tan grande, ya está finiquitando. Así que escuchamos este tema y vamos definiendo ya. Vamos ya finiquitando esto. Bueno, hemos visto la evolución de la New Wave un poco, esos vaivenes, esos, ese auge, caída, pero claro, en la New Wave hemos hablado de una banda como Venom, por ejemplo, hemos visto alguna banda también que se ha manejado en terrenos un poquito más duros de los normales dentro de la New Wave, o a lo mejor los Holocaust, a lo mejor los Raven, pero claro, el thrash metal o la New Wave más extrema, o esos grupos que son un poquito más extremos que lo que hemos estado viendo, por ejemplo Venom, por ejemplo, más tarde has hablado también de Onslaught, ¿no? Un grupo de thrash metal que, bueno, maman un poquito de la New Wave, Slayer, los que vamos a poner, Paria, por ejemplo, Satan, luego Sabbath, claro... La rama extrema, así como vemos que en Estados Unidos nace ese power metal, que realmente sería heavy metal, pero un poquito más acelerado, y el thrash metal, en Inglaterra, ¿qué pasa un poco con ese estilo? Ese new wave un poquito más extremo, más power, más cañero, ¿realmente queda muy residual? ¿O es que realmente en Inglaterra prácticamente ese movimiento ni siquiera nació? La verdad es que lo que es el thrash... Allí, también por la razón que sea, los grupos son casi mera anécdota. Hay alguna buena banda, pues como Centrix, por ejemplo, o los Seventh Angel, que así es tecnitras, así muy, muy interesante, con muchos riffs y tal. Pero luego, yo creo que para mí la banda, y es que tampoco la veo yo puramente detrás, la banda que de verdad podemos, por un lado, enganchar a la New Wave, por otro, decir que eso sí que era un grupo interesante, ¿verdad? Son Sabbath. Son Sabbath, que bueno, vienen de allí también la mayoría de sus músicos, sí que tienen raíces de la New Wave y hacen algo realmente interesante. Es muy curioso seguir el camino de cómo se llega allí, desde qué punto. Claro, la evolución es como la propia New Wave, es una historia que a mí me encanta. O sea, el núcleo duro de los músicos, aunque quizá Sabbath en concreto no pertenece exactamente a la misma familia, pero tiene relación, ahora lo veremos. Claro, empiezan New Wave puro y duro en los primeros años, en estas etapas que hemos ido marcando, como Satán o Seitan. Perfecto, que por cierto, estuve viendo a Seitan, les estuve viendo hace un mes, ahora en Eindhoven, y fue, bueno, una pasada, siguen siendo un grupo buenísimo. Cambian los tiempos, el heavy jazz se estandariza, vamos a decirlo, los años que hemos marcado en el programa como Tokyo Blade, y cambian el nombre a Blind Fury. Sacan un disco, el Out of Reach, muy interesante, con casi prácticamente entre el speed y el power metal alemán de los primeros años, el de verdad. Y sacan un disco súper interesante y además, mira, los años que hablábamos también de internacionalizarse, ellos le dedican una canción a Dynamo, al festival de Eindhoven, precisamente. Como hablando de qué bonito, ¿no? El heavy ya llega a todas partes, no sé cuántos. Luego vuelven a ser Seitan. Y en medio de todo esto, cuando el thrash empieza a popularizarse, se reforman de nuevo a Paraya. A Paraya, que hacen. Yo sí diría que es thrash, está muy. A ver, está como Onslaught. Casi, casi. Hay grupos de thrash que son mucho más thrash metal. Pero ellos, para los años que son sus discos y tal, y viniendo de la herencia que vienen, yo creo que sí que se puede decir que hacen thrash. De ahí luego, ya podemos, ya para pintar, aunque esto ya se salga un poco del contenido, el núcleo de Paraya y de todos los grupos anteriores que hemos dicho, al final te va a formar Skyclad, y Skyclad luego va a evolucionar en... Va a evolucionar también en Sabbath. Entonces es bueno, pues es un poco el grupo que vertebra y recoge todos los cambios de la escena británica desde los inicios a, digamos, los años clásicos de todo esto. Aún así, es cierto, no es pues, por ejemplo, en su estilo muy concreto de este entre power metal, pero power metal USA y thrash metal, pues qué diría yo, hay bandas underground que les superan para mi gusto. Por ejemplo, Power Mat hacen lo mismo en Estados Unidos, son mucho mejores. Me parece una banda, no digo que me gusten más o menos, porque eso ya sería otro tema, sino que la manera de tocar, el digamos ser más fieles al estilo, sin que les salga más puro, vamos a decir, ahí para ellas se quedan un poco cojos, se les nota, a ver, eso también está bien, se les nota la herencia anterior, se les nota que es una banda para cuando llegan a este punto, ya sí que es el yo diría el punto final de la New Wave, porque la decadencia absoluta, sí, pues la podemos poner en el 86 con todos estos bandazos de los que hablábamos, aquí ya no existe, aquí ya directamente ya no lo hay. En el 88 está... Además, no sé por qué no me cuesta imaginarme... No lo sé a ciencia cierta, ¿eh? Pero no me cuesta imaginarme mucho a los fans de allí. Bueno, pues como pasa un poco aquí... a la gente no le... A mí yo no es mi caso, ¿no? Además son los grupos de mi infancia. Y bueno, pues ahí en mi adolescencia. Pero... Bueno... Me recuerda un poco a la situación cuando, por ejemplo, estar aquí en el año 97, por decir algo... Y a la gente no le gustaba Bella Bestia, pues porque era de otra época. Claro. No me cuesta mucho imaginarme una situación similar en esos años allí. De decir, no, es que, bueno, sí, esto estaba muy bien, pero es que no tiene nada que ver con lo que estoy oyendo ahora, que estoy oyendo a, pues no sé, a Creator, por decir algo. Claro, se quedan lejos de esa escena que ya había nacido en Europa y en Estados Unidos, ¿no? En Centro Europa... Y en Estados Unidos, ¿no? Porque, claro, Creator en el año 89, que es, por ejemplo, lo que vamos a meter nosotros de para allá, estaban con el Extreme Aggression y con el Coma of Souls, ¿no? Casi. O Metallica con el Injustice for All. Es que comparar eso, ¿ves? Aquí para allá saldría demasiado escaldado, ¿no? Pero como grupo, o sea, es muy curioso, ¿no? Respecto a la evolución de Paraya, realmente es Paraya, hasta Paraya, y luego Sabbath, por otro lado, Martin Walkyre va con Steve Ramsey y Graham Inglis y forman Skyclad, que bueno, ya será posterior el grupo de thrash, del thrash folk, ¿no? De principios de los 90, ya entran en otro estilo, en otra cosa que ya prácticamente no tienen nada que ver con la New Wave, ¿no? Paraya puede ser que tenga alguna cosa, porque Sabbath realmente... No tiene nada, ¿no? De la New Wave. Es que es prácticamente un thrash metal pagano, bastante crudo, bastante rápido, muy... No le veo yo avisos. Ocultismo e imagen. Sí, correcto. Lo demás es... Claro, es una evolución... Claro, es que está muy lejano. Está muy lejano de los principios. Pero aún así sí que es... Puede ser... Se lo podría apuntar la New Wave como lo último reseñable, sí, de verdad. Sí, a lo mejor el intento de Inglaterra por seguir un poco los pasos de Estados Unidos, ¿no? Porque no es lo mismo, porque Inglaterra siempre va a su bola y es un poquito independiente, pero quizás es la única esperanza que tiene de continuar dentro de ser un país metalero, ¿no? Porque si tenemos en cuenta el heavy metal, si había prácticamente terminado, ¿no? No había éxito, no tenían éxito. Incluso los Maiden, incluso los... Bueno, Judas todavía no, pero... ya empiezan a tener cierta decadencia también en éxito, ¿no? Llega el No Prayer for the Dying, hay que tener en cuenta que a lo mejor, pues bueno, los Saxon estarían con el Solid Ball of Rogue o con el Destiny, o, no sé, es complicado, ¿no? Pero Inglaterra yo creo que en ese momento ya tenían un punto de no retorno, ¿no? Entre comillas, yo creo que estaba todo abocado a ese ya final de ciclo como rock duro, como heavy metal, y ya creo que Inglaterra en ese aspecto no ha vuelto a ser lo mismo 30 años después. Es un sitio muy... Al final es un... Y está chulo, por otro lado. Es un sitio muy vanguardista. Y entonces las cosas se hacen viejas enseguida y olvídate. Y olvídate absolutamente de... Yo me acuerdo las primeras veces que yo fui allí, que debía ser el año 94 o algo así, pues... A ver, con toda la inocencia de ser poco más que un adolescente y además de, bueno, con la nula o escasa, dices, jolín, yo lo veía así, voy al país donde empieza todo y tal. Y allí, bueno, sí, quedaban cosas y tal, y en Camden había, vamos, nunca he visto todavía, ni en los metal markets actuales, lo como era Camden a nivel de haber un millón de camisetas heavies y de cinturones de balas y todas estas historias y tal, pero lo que es la música de verdad... estaba en tiendas de segunda mano toda, porque ya, bueno, les había dado tiempo a aburrirse y a venderlo. De decir, mira, a mí esto me interesa, nada, me voy a otra cosa, a lo que toque ahora. Bueno, es su manera de hacerlo. Por eso también, bueno, esto es absolutamente residual. Así como, por ejemplo, no sé, en Alemania y nosotros en España también, en cierto modo, volviendo al heavy metal en general, sí que somos más bien de la... Bueno, en Alemania le dan a todo y eso es casi quizá la mejor opción, sí. Pero son... también tienen su vena, como decirlo, conservadora, de que les guste lo antiguo. Nosotros quizá, españoles, pecamos de eso, de que solo... A ver, entendiéndome, pero solo nos gusta mucho más lo viejo, lo que tuvimos de toda la vida, más que las cosas nuevas, aunque eso parece que está cambiando. Pero no, ahí en Inglaterra lo viejo no vale y se acabó. Así es. Se acabó. Sí, bueno, la filosofía de cualquier tiempo pasado fue mejor. Aquí en España siempre ha tenido mucha mucha repercusión. Bueno, vamos a poner estos para allá. El tema Puppet Regime del Blaze of Purity, ese año 89. Y yo podíamos decir que prácticamente ya es el disco último que va a sonar del bueno, entre comillas, New Wave of British Heavy Metal. Aunque queda un tema... que ahora vamos a poner de esos inicios de la New Wave, simplemente por hablar una cosita, y prácticamente ya hemos terminado, Pablo, así que vamos a escuchar este tema de los Paraya, y ya no nos queda casi nada, ya de la misma manera que la New Wave ya estaba en decadencia absoluta, bancarrota, finiquitado, este programa va por los mismos caminos. Bueno, Pablo, prácticamente hemos visto el recorrido, bueno, de la New Wave por encima un poco. Tampoco es que hayamos profundizado en los datos y eso, más o menos desde nuestro punto de vista. Aquí, bueno, yo quería poner Def Leppard un poco. Def Leppard es una cuestión que te puse yo encima de la mesa, porque a mí Def Leppard siempre me ha parecido un grupo que ha ido paralelo a la New Wave, ¿no? Es que, aunque es un grupo que nació con la New Wave, nunca me han parecido un grupo de la New Wave, ¿no? Es un grupo que ha ido a su bola, ha ido a su marcha, las circunstancias de su vida, el estilo musical, es que incluso sus inicios nunca me han dado la sensación musical de estar dentro, englobado dentro de todo lo que nosotros hemos hablado. Pero bueno, han nacido en Inglaterra, han crecido en ese movimiento, pero pronto se destacaron como un grupo que tenía más visos de tener éxito fuera de Inglaterra que en la misma Inglaterra. Bueno, y eso ocurrió prácticamente pronto, ¿no? Porque si sus discos ya llegaron a Estados Unidos con bastante éxito, a partir de Piromanía, ya el boom, los millones. Es que hay que poner encima de la mesa que los éxitos de Maiden, de Scorpions, de Judas en Estados Unidos era vender 1 millón, 2 millones, 3, pero lo que Def Leppard consiguió ya con el Piromanía y bueno, y luego con el Histeria y luego con el Adrenaliz, es que fueron millones y millones y millones de discos, ¿no? Y bueno, y sonando el tema que vamos a poner de Def Leppard, del primer disco de ellos, del año 80, del disco On Through the Night, yo creo que ya te da todas las condiciones y filosóficamente el grupo ya te está diciendo cuáles son sus intenciones, ¿no, Pablo? Claro, es curioso. Ellos, al final, a la New Wave pertenecen por una cuestión meramente geográfica, vamos claro. A decir. Tienen, si te pones a intentar sacar algo, yo no creo que pertenezcan, musicalmente, eso vaya por delante. Bueno, cumplen con haber empezado con un single, con un EP, con también lo mismo, portadita autofinanciado, portada en blanco y negro, el dibujo del leopardo al lado del gramófono, todo eso, fenomenal, vale. Incluso, venga, el Riding to the Sun, sobre todo en la versión original, no en la que luego regrabaron, puede tener algo de los grupos, que también los hay, ¿no? Hay más operillos de la New Wave. Vamos a darles. Me siento generoso. Les voy a dar el single como pertenencia. En On Through the Night, ya no. A ver, alguna cosa, alguna canción. La canción de Wasted, por ejemplo, es más heavy. El Answer to the Master, quizá. Pero poco más. Hay una. Igual que Motley Crue, ahora recientemente sacaron ya la peli esta biográfica o esta de Queen. Hay un telefilm. Porque creo que es telefilm, debe ser de los 90, supongo, sobre Def Leppard, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, está en el YouTube, se puede ver, que muestra una cosa, nunca sabes hasta qué punto es realidad o no, pero hay una parte que a mí me parece muy, muy creíble. Digamos, todo gira, como retratan el nacimiento del grupo, todo gira en torno a Joe Elliott y también lo muestra muy bien, pues bueno, pues de nuevo, allí en su ciudad, muy industrial, en Sheffield, no sé cuántos, tal, y cómo lo forman, y pintan muy bien la mentalidad de él como líder del grupo, o por lo menos de una manera muy creíble. Él ya está enfocado a lo que luego acaba siendo, vale, es una manera, por otro lado, muy cinematográfica de hacerlo, para que, bueno, mira, muchas películas empiezan así, este tío tiene una idea y la va a llevar hasta el final, con todas las consecuencias y tal, puede ser un recurso cinematográfico, no podemos saberlo hasta ese punto, pero sí que yo me lo creo bastante, que la idea nunca fue, ¿qué te diría yo? Yo me imagino el día que Venom, pues eso, decidieron juntarse Cronos, Mantas y demás, y que dijeron, pues nos vamos a emborrachar y vamos a hacer el ruido infernal, vale, de acuerdo, a ver quién dice la burrada más gorda, yo voy apuntando y hacemos las letras. eso sería más o menos así. En Def Leppard no, en Def Leppard seguro que es, vamos a hacer esto de esta manera porque tal, luego saltaremos aquí, haremos esto, esto será agradable. La mentalidad de querer llegar a lo que, bueno, pues a, por ejemplo, a Histeria o lo que sea, estuvo ahí desde el principio. Y eso lo aleja muchísimo, se refleja en la música y lo aleja muchísimo del tono general que tiene la New Wave, que por otro lado, en muchísimos casos, la parte más dominante, si está enfocada en vamos a ser un grupo que metatiza y vamos a ser un grupo que arrase, que provoque, que cante, bueno, pues también temas callejeros, vamos a decirlo así, o a dar también a través de la caña un poco de escape. Ya sea con letras de ciencia ficción, tal, lo que sea, un poco de escape a la realidad de nuestros fans. Def Leppard no, Def Leppard es para que le cojas la mano a tu novia, que está muy bien también cogerle la mano a tu novia. Hay una cosa, a mí Def Leppard me da la impresión, a mí me gusta bastante más que a ti, a mí me gusta mucho, ¿eh? Pero a ver, es una cosa completamente diferente, que resulta que geográficamente pasa en el mismo lugar. Exacto. Pero está fuera, y eso, el Hello America es toda una declaración de intenciones. Pues bueno, Pablo, yo creo que hay poquito que decir ya de este tema, del tema de Def Leppard. Me gustaba tratarlo un poquito aparte, porque como hemos visto un poquito esta evolución de la New Wave, donde se sientan las bases, un poquito pues toda esa evolución, yo pensaba, y era mi opinión, y veo que tú coincides bastante, de que Def Leppard, a pesar de nacer en esto, estaba paralelo, navegaba de una manera diferente, ¿no? Iba a su bola, a otro ritmo, y bueno, encontró su camino en Estados Unidos. Hay que pensar que dos de sus discos, Adrenalize y Histeria, han vendido más de 10 millones de copias de cada uno solo en el país de las barras y estrellas. Es que es una auténtica animalada. Así que bueno, para que la gente no piense que Def Leppard se comieron América, o la intención de Def Leppard fue a partir de estos discos el querer ir a América, pues ya vemos que Def Leppard tenía una intención bastante más clara desde sus inicios, ¿no? Y yo creo que también iba junto al estilo de música que ellos estaban practicando, que era relativamente, dentro de los cánones hard rockeros, un pelín más comercial que el resto de bandas que estaban naciendo en esa incipiente en ese incipiente movimiento del heavy metal. Así que vamos a escuchar este Hello America, y ya nos queda nada, despedirse Pablo prácticamente. Pablo, hemos llegado al final del programa. Me ha encantado estar contigo. Y bueno, quería finalizar el programa un poquito con una banda y en parte hablando un poquito de lo que es la New Wave hoy en día, ¿no? Cómo ha venido o cómo ha llegado hasta nuestros días, ¿no? La New Wave, por supuesto, que desapareció. Prácticamente ya todo lo que quedaba era residual. Pero sí que hay un pequeño resurgimiento de la New Wave a partir de los 2000, ¿no? Y esto viene un poquito a partir de reediciones de discos, de recuerdos, de gente que, bueno, les entra la nostalgia y empieza a volver a escuchar música de los 80. Y todo esto viene un poquito en compañía de ese auge de los festivales a principios de los años 2000. Pues bueno, el Wacken, By Your Head, Keep It True, bueno, grandes y medianos festivales. Aquí en España, Leyendas del Rock, por ejemplo. Lorca Rock un poquito anteriormente, ahora el Rock Fest. Y todo esto ha hecho que haya un pequeño movimiento de renacimiento de esa new traditionalist heavy metal, ¿no? Y bueno, han habido bandas que se han reunido, han habido bandas que nunca han desaparecido y han estado ahí de manera testimonial y ahora tienen un pequeño resurgir, como por ejemplo Raven, lo han intentado Diamond Head, Tigers of Pantang también han estado, bueno, grupos así. Y bueno, la verdad es que está el movimiento hoy en día bastante vivo, Pablo, y me parece algo interesante, y así para despedir un programa vamos a meter uno de esos grupos que ha resurgido de sus cenizas. Y bueno, Pablo, está vivo este movimiento. Completamente, es un tema siempre, quizá en la propia Inglaterra, como hablábamos ahora, no ha sido para tanto, pero en general las bandas, por los fans ya a nivel global, sí que siempre han sido apreciadas. Y claro, esta vuelta yo creo que también tiene que ver, aparte, los festivales le dan el contexto, por supuesto, y el hambre de la gente, pero ese hambre yo también lo veo motivado porque en esos años, esos son los años en los que el heavy vuelve a ser el heavy. O sea, quiero decir, después de haber probado modernizarse, haber probado unas cosas que no funcionaron, los años, pues eso, los años más experimentales, y que si el grunge, que si no sé qué, que si ya no está de moda la vaca, todas estas historias, bueno, pues merece la pena, empiezan ahí a recoger lo sembrado, los que aguantaron, y hablo ahora del heavy a nivel global, pero también lo puedo concretar en las bandas de New Wave, por supuesto. Y bueno, como la música de esos años no satisface especialmente a alguien que, por ejemplo, pueda tener mis gustos, que son, bueno, pues bastante, bastante tradicionales en cuanto al heavy metal, bueno, pues eso hace, por un lado, dos cosas. Surgen nuevas bandas que son, no son tributos, sino que son inspirados. Es un caso ahí en concreto, por ejemplo, muy curioso, como en Japón eso, lo de la New Wave está especialmente valorado, tanto como que en los 90 y un poco alrededor del mundo juntaron ahí pasta para hacer una especie de versión de Praying Mantis con Paul Di'Anno tocando pues canciones de las dos bandas, de las épocas primeras allí. Y bueno, también eso tiene un reflejo a nivel de grupos. Por ejemplo, pienso en, no es un grupo muy bueno, pero a mí sí me gusta, son los Gorgon de allí, que es, a ver, te puedes recordar al grupo más cutre de la New Wave o British Heavy Metal cantando en un inglés horrible porque un acento japonés letal, y o Magnesium, por ejemplo, también un poco de ese palo, pero ellos mantienen, o sea, copian, porque aquí sí que copian, tienen los medios para hacerlo diferente, pero copian todo lo de hacer los singles y todo eso, ese estilo de portadas, todas estas historias, lo copian. Hay muchas bandas más que lo hacen. En Grecia, por ejemplo, Strike Light hace algo parecido. ¿Qué más? Hay muchas. Y luego están las vueltas que también son, antes lo hemos tocado un poco de pasada, pues bandas que tienen una nueva oportunidad ahora que es mucho más asequible grabar, ya sea de retomar su carrera o ya sea de grabar por primera vez lo que no pasó más allá de las maquetas. Pienso, por ejemplo, y en Pagan Altar, que sacaron han ido sacando ahora unos discos muy buenos, que decíamos antes que luego en directo pues eso no se ha visto reflejado ni de lejos. Pero luego también los has elegido fenomenal a los Hell, y eso sin embargo sí que se ha visto muy bien reflejado en directo la potencia y la fuerza del grupo, que es una maravilla. Y parece mentira cómo pudo ser que en su día no consiguieran nada. Pero bueno, supongo que también, bueno, mala la historia del grupo que no consigue nada, lamentablemente, a pesar de ser bueno, la hemos tenido aquí y yo creo que ha existido en todo el mundo, en todas las escenas de cualquier país. Bueno, en la New Wave no iba a verse ajena a ello, y ahora sí que hay un poquito de justicia histórica. Y bueno, Hell es un gran ejemplo de una manera de volver por todo lo alto, ocupando incluso cuando les ha tocado, cuando incluso han salido de gira y todo eso, unos lugares en los carteles bastante, a ver, para su popularidad, conseguir hacer bastante ruido y colarse en festivales de primer nivel como Bloodstock o cosas así. En muy poco tiempo. Chapó para ellos, la verdad. Estas vueltas de las mejores que ha habido, claramente. Yo creo que Hell es un caso muy, muy especial. El problema de Hell se diferencia un poco. Bueno, Hell podríamos decir que es el grupo ejemplo de algo que pudo ser y no fue, por circunstancias de aquella época. En la New Wave, Hell nacen en el año 82, o sea, estamos hablando de que nacen ya cuando el movimiento de la New Wave está establecido, con unas bases asentadas y bastante éxito. Año 82, Number of the Beast, podríamos decir que está en pleno apogeo, culmen absoluto, ¿no? Como estilo y en parte como en éxito. Hell tiene un problema, y es que cuando está a punto de editar su disco, ellos habían editado una demo y un mini LP autofinanciado, fichan con Mausoleum, que era, me parece, una casa discográfica belga, y correcto, cuando van a sacarlo, quiebra Mausoleum. Entonces, claro, el disco que tenían medio grabado queda en el olvido, la banda se decepciona mucho, y el cantante tiene unos problemas psicológicos que muere. Bueno, él tiene unos problemas médicos, el cantante muere, Dave Holiday, y entonces la banda se queda parada. Prácticamente desaparece, hay una especie de demo rulando por ahí, y bueno, el otro fundador de la banda, que era Keith Bower, pues bueno, prácticamente continúa tocando, pero bueno, de manera puntual, sin hacer nada en concreto. Y aquí, claro, es el capricho de Andy Sneap. Lo conocerá la mayoría de gente que está metido dentro del heavy metal, lo conocerá, famoso sobre todo por producir a grupos como Judas Priest, Creator, Amon Amarth, un famoso productor, pero antes de productor era músico. Y antes hemos hablado de Paria, pero bueno, de Paraya, de Paria, ¿quién estaba en Sabbath de guitarra? Andy Sneap. Por tanto, era un tío que estaba metido en esa época del heavy metal new wave, o sea, era un músico muy joven, porque, claro, Andy Sneap, Pablo, tenía 17 años cuando iban a sacar el primer disco Sabbath, y tuvo problemas para poder firmar con el sello discográfico, que me parece que era Noise, y tuvieron que esperarse a la edición del disco porque con 17 años no le dejaban firmar el contrato, y hasta que no cumplió los 18, el primer disco de los Sabbath no se editó por no poder firmar el contrato Andy Sneap. Por tanto, bueno, Andy Sneap, después de ser un personaje muy famoso en toda la escena metalera, tiene el capricho de que Hell, porque él conocía todo el material de este grupo, tiene el capricho de que Hell de nuevo vuelvan a la vida. Y es él el que se pone en contacto con Keith Bower para poder mover de nuevo este proyecto. Y claro, Keith Bower dice que está de acuerdo siempre y cuando Andy Sneap esté en el proyecto. ¿Qué pasa aquí? Estamos en una época donde Martin Walkyier, ex compañero de Andy Sneap con Sabbath y cantante de los Skyclad hasta el año 2000, pues tiene la posibilidad también de entrar en el proyecto de Hell. imagínate esto, a mí me suena Gloria Bendita, ¿no? Pero ¿qué pasa? Aquí hay un problema. Y es que cuando se ponen a ensayar con Martin Walkyre, el grupo no parece Hell, el grupo parece Sabbath. Y rápidamente deciden Keith Bower y Andy Sneap que Martin Walkyre no puede estar en Hell, porque claro, la esencia de Hell, esa New Wave, eso que quieren intentar recuperar ellos con Martin Walkyre, es que se lo come, este personaje se lo come. Y aquí sale el hermano de Keith Bower, que es David Bower, que era un actor de teatro, un cantante así de ópera, un actor, un tío multifacético en las artes escénicas. Y lo que en un principio iba a ser una colaboración para unos coros, termina siendo, pues bueno, una personalidad para el grupo que le da un toque muy original, sin perder un poquito esa esencia de los Hell de los 80, entre comillas, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que David Bower era actor, teatrero, toda la historia. Entonces, claro, aporta todo ese teatro al grupo y nacen los Hell de ahora. Por tanto, ese Hell que existe hoy en día está actualizado y sin perder la esencia de los ochenteros, de la New Wave, estamos hablando de un grupo que se ha actualizado y que suena clásico pero moderno. Y a mí me parece un ejemplo de banda, porque aparte de que en directo y en disco suenan de puta madre, porque es los dos discos que han sacado, el Human Remains y el Cursed Unchapter, son dos obras maravillosas, pues bueno, nos han modernizado una banda que podía haber renacido de una manera muy clásica y muy típica, y sin embargo, Pablo, estamos ante un grupo que, la verdad, ha renovado un poquito ese género de la New Wave, entre comillas, a algo muy actualizado. Sí, la verdad es que se nota muchísimo, vamos, has contado la historia fenomenal, ¿no? La mano de Andy Sneap detrás, ese plus que podemos encontrar ahora en... Creo que el mejor ejemplo de todos es el de los Accept más recientes. Uh-huh. Ese plus que le da a las bandas clásicas de mantener su impronta, mantener su estilo, por supuesto, pero con el sonido de ahora. Hombre, hay quien se queja, que dice que el sonido que da a los grupos, que no da igual que sea Mon Amarth, que Creator, que tal, que siempre el mismo. Bueno, puede ser, pero yo creo que es bastante respetuoso con el sonido original de cada una de las bandas con las que trabaja. Y eso se demuestra en Hell. O sea, Hell sí suena a New Wave. Claro que, a ver, el resultado que puedan tener en el estudio y las bases rítmicas que tienen ahora y todo eso, a ver, pues en el año 82 habría sido imposible, porque no lo tenía nadie. Pero sí que mantiene su personalidad. Y hay otra cosa que has mencionado y me gusta mucho de ellos, que es la teatralidad, y eso que nosotros, cuando les hemos tenido aquí a Hell, lamentablemente, bueno, pues han venido la vez más grande que hayan podido venir. Tampoco trajeron el montaje que hemos visto en vídeos y tal, que fue aquella vez que tocaron con Accept, si no recuerdo mal. Y bueno, pues no hemos podido verlo aquí en España en toda su gloria, y aún así funcionaba realmente bien. Yo me acuerdo ese día se quedaron, yo creo que sí que era con Accept, se quedaron con la gente y lo hicieron muy bien. O de manera más cercana, si yo no recuerdo mal, también vinieron a un Pounding, me parece. Uh-huh. y cuando era muy muy al principio. Y estuvo también muy muy interesante, ¿no? Entonces, sí, es la otra de las pruebas de la vigencia de estos grupos, y además una prueba en el primer nivel, porque sí, es bonito ver muchos de los grupos de los que hemos hablado ahora, seguir viéndoles y tal, pero pues lo que decía antes, yo me lo pasé muy bien viendo a Seitan el otro día, claro, me lo pasé como un enano. Pero, a ver, no están al nivel que ha llegado Hell. Están más, tienen ahí un componente de nostalgia, aunque sigan sacando discos, y son buenos discos, ¿eh? Pero hay un componente de nostalgia ahí que Hell no tiene. Hell es un grupo de ahora. Correcto. Es un grupo de ahora. A efectos prácticos es una banda actual. Y, pero con lo, bueno, pues lo de yo quiero tener 18 años pero sabiendo lo que es ahora, pues eso son Hell. Bueno, y si Hell no van a más, es porque Andy Sneap tiene tanto trabajo y más ahora con Judas Priest, ¿no? De guitarra, pues que ha paralizado un poquito lo que es la vida de Hell. Pero bueno, no está muerto, Hell continúa. Y bueno, como va a demostrar este tema que voy a poner, este End of Days del Cursed Unchapter, editado en el 2013, pues suenan tremendos y es absolutamente brutal. Quien tenga la oportunidad puede buscarlo, por ejemplo, el Human Remains, que es el primer disco de Hell, editado en el 2011. Hay una edición limitada donde vienen los demos, el single, vienen tema y B. Se puede apreciar esa pequeña diferencia, bueno, esa gran diferencia que hay entre esos temas primigenios y estos temas adaptados a la actualidad. Veréis que tiene el disco un concepto, ¿no? Una especie de obra conceptual con temas hablados y eso. Y luego tienes la versión single o la versión demo del año 80, entre el 82 y el 86, que ese concepto no existe, ¿no? Pero la base de la música es prácticamente la misma. Sonido más primigenio, más pobre. Pero bueno, la esencia de la banda es la misma. Dave Bower, la verdad, es un cantante brutal, maravilloso. Y Pablo, gracias por aguantarme, gracias por venir a Rea y ha sido un auténtico placer que hayas soportado estar en estas islas británicas durante tanto tiempo. ¡Oh! Ha sido tremendo, ¿eh? Muchas gracias a ti por invitarme, la verdad es que nos lo debíamos un poquito y no había habido ocasión hasta ahora. Pasar un rato pues fenomenal charlando contigo, charlando de lo que más nos gusta. Y oyendo buena música, que vamos, qué mejor que eso, ¿no? Entonces, vamos, gracias por aguantarme tú a mí en este caso. Y bueno, igual que la otra vez, me lo he pasado fenomenal y deseando repetir, y además seguro que esta vez será mucho antes que entre la primera y la segunda. Ahora ya la tercera está mucho más próxima, segurísimo que sí, porque me lo paso aquí en Rock Entre Amigos, en Rea, me lo paso muy bien. Pues bueno, Pablo, muchísimas gracias y bueno, a escuchar estos Hell y que nos veamos pronto. De acuerdo, claro que sí. Gracias.